sabes cómo me la aguanto. Ex y visión. Ahora. Alcohol. Zanahoria. Almohada. Radio H. Te hablamos con todas las letras. La sociedad de Macri es una sociedad del espectáculo, hecha y derecha. Y se viene montando escenas desde hace varios años, pero sobre todo a partir del 10 de diciembre del 2015. Aparecieron unas declaraciones de Vidal ayer en el programa de La Nata y hace varios días, donde la señora empieza a comentar que tiene que vivir en una base militar y esto le molesta. Y aparece también toda una puesta en escena, digamos, de los decomisos de drogas. A mí me llama la atención que sea solamente de marihuana y poca cocaína. Y el argumento de ella es una de las de los latiguillos, digamos, ahora que se viene la campaña de la lucha contra las mafias, ¿no? Contra el narcotráfico, contra la policía. Hace poco en Mar del Plata un señor saltó las vallas violando su seguridad personal y acercándose. Y recomiendo ver el video de cómo le cambia la cara cuando se acerca de nervios, ¿no? Este señor. Pero no queda solamente en ese hecho en particular, sino que el año pasado también habían custodios de su seguridad personal, estaban revisando su escritorio en la gobernación. También se ha encontrado supuestamente una granada en su garaje y también acusó a los custodios. A mí me da que pensar, y a nosotros, y según algunos comentarios que tenemos, se acercan las PASO y el gobierno quiere suspenderlas porque se ve que no le va muy bien. Y hay rumores, ¿no?, de un autoatentado para convidar, que suenan bastante, bastante lógicos. Por diferentes motivos, ¿no? Me parece que de economía no pueden hablar. Entonces, en la desesperación, podría ser que las señoras se inventen, sino ellos se inventen un autoatentado para tratar de suspenderla a PASO o tratar de volcar las elecciones a su favor. ¡Ay, mi vida! vida, ¿cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pues. ¡Ay, mi vida, es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo! ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos, preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ellos están pálidos, tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Bueno, un hola, lunes tardes. Más. Buenas tardes. ¿Cómo va, Débora? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos estás? Aquí. Esto es Salgan el Sol, aquí en Radio H. Y para comunicarse con nosotros vamos a dar las vías de comunicación, que es el 2068-9009. Ahí pueden llamarnos. Lo repito, 2068-9009. Hoy tenemos un gran programa. Estamos con Débora, yo soy Gustavo, y nos acompaña a nuestra invitada especial y coequiper, Vanessa Salgado, en el piso. ¿A quién pusimos a cebar mate? Porque... La pusimos a cebar mate, sí, porque... entre otras cosas. Sí, por gracias. Sí, exactamente. Así que bueno, arrancamos con lo que para mí fue un rumor... Lo que pasa es que cuando los rumores vienen por dos lugares diferentes... Que no se conectan encima. Se conectan entre sí, uno tiende a pensar de que esos rumores podrían ser ciertos. Y la verdad es que la idea de un atentado previo a las PASO para lograr suspenderlas, si acaso no se suspenden por la vía legal, por la Cámara Electoral y lo que quiera hacer el presidente Macri, es bastante creíble. Sobre todo porque esta gente ya ha hecho otros atentados, como el de la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA. Y de esto me hago cargo porque hay bastantes investigaciones que indican que quienes están implicados están vinculados de alguna manera al PRO. Que no existía el PRO como PRO, pero me refiero a que al mismo grupo político, si se quiere, ¿no? Y también tenían la idea de condicionar de alguna manera la política argentina. Me parece que estas versiones, o sea, si hubieran venido solo por un lugar, uno podría decir, bueno, qué sé yo, podría ser, a lo mejor alguien está inventando. Pero a mí me llamó la atención, y yo lo puse en el canal de Telegram que tenemos en otro programa, el tema de la operación de la avioneta de San Antonio de Areco, que en realidad no era San Antonio de Areco, sino San Andrés de Giles. Y la avioneta aparece también... en un decomiso de drogas en Santiago del Estero, pero que era muy... que eso fue una operación, porque esa avioneta nunca estuvo en Santiago del Estero, no podía haber llevado 2 toneladas de cocaína a esa avioneta. Entonces yo digo, bueno, lo dije, fue una operación muy burda, que si la hicieron los nuestros, la verdad, pibes, pónganse las pilas porque es demasiado estúpido, y si la hicieron ellos para hacerse las víctimas como que los estábamos... de alguna manera haciendo quedar mal, también era medio burdo. Pero resulta que aparece otra tercera foto de esa avioneta, y es que esa avioneta estaba en Uruguay en una exposición de aviones y de avionetas. Entonces uno dice, pero pará, tantas veces la misma avioneta, ¿qué pasa? ¿No hay otras avionetas en este planeta? La única avioneta que hay en toda la Argentina. Mellizo, una avioneta melliza, puede ser. No sé, era la misma, el mismo color, todo igual. Yo digo, la verdad, hay algo que no cierra en esa operación de los decomisos de droga, de los supuestos decomisos de droga, vamos a aclararlo, de la supuesta avioneta que participa. Nadie salió a desmentir que la avioneta, por ejemplo, que esa foto era falsa. Tampoco salen a desmentir que la avioneta estuvo en una exposición efectivamente en octubre del año pasado en Uruguay. Entonces es muy raro todo, porque yo digo, si yo voy a traficar droga no uso una avioneta que estoy exhibiendo ante los ojos de miles de personas. Me parece que usaría otra, claro. Por lo menos la pintaría, haría algo, no sé, la disimulo un poco. Es raro, y es raro también esta insistencia que hay con respecto a posibles atentados contra María Eugenia Vidal, Lo cual no quiero decir que a lo mejor alguien no la esté amenazando, y esto lo, también me hago cargo de lo que digo, porque es probable. O sea, siempre hay locos sueltos, siempre hay gente con malas intenciones. Sí, el tema es que cuando yo me entero, Débora, el viernes de esto, no tenía el nombre. No se me ocurría. Y uno piensa enseguida en Macri. Sí, sí, hablaban que, de un atentado, pero no decían a quién. Exactamente. Dice, viste que quieren suspender las PASO. Y bueno, entonces me dice, ¿no pensaste en la posibilidad de un atentado? Me lo tira así. Con lo cual yo pensaba en Macri, pero no me parece que, cuando como viene montando operaciones constantemente, es raro que Macri la pueda capitalizar eso, porque enseguida, ¿entendés? Se van a poner a investigar. El otro, de otra manera también, pero no tenía el nombre. Pero me, ahí el linkeo con lo que le pasa a Aznar con Atocha en España, que quiso torcer las elecciones, ante las elecciones, con un atentado, y le culpando a Eti, le sale mal. Y termina perdiendo las elecciones. Bueno, pero el atentado ocurrió. Sí, sí, sí. No, no lo hizo Aznar. No. Bueno, vamos a aclarar eso. Ahí porque... consulto y me acuerdo y me tiran el link de el atentado de Videla en el 77, en el donde él va con el avión, que estaban despegando en Aeroparque, y el ERP le pone dos bombas, por así decirlo. La primera estalla, la segunda no. La primera logran zafar y logran despegar. Después aparece un atentado también contra Videla en el 78 en un palco, donde detonan una bomba que había en una tubería, y zafa también. Pero es llamativo. Si uno va a los diarios de la época, se da cuenta que eso fue usado políticamente después como justificativo de la guerrilla, ¿no? Que ya le hemos hablado acá muchas veces, que en ese tiempo ya venía en decadencia, pero se explota políticamente. Ahora, el sábado me entero que viene una persona que nada que ver con la que me, pero lo que me tira este, estoy, me dice, ¿se enteraron lo de la atentado a Vidal? Y le puso nombre. Vidal sí es factible, porque primero provincia de Buenos Aires, que es donde se da la elección, quieren suspender las PASO. Entonces yo vengo notando esto de los decomisos de droga, que solamente es marihuana. Me llama la mucha atención y muy poca cocaína. Marcelo, en un posteo que hizo otra vez, tira un mapa del delito que está en el Ministerio de Seguridad, que vayan y mírenlo, donde la gran mayoría de los 2.000 y pico de allanamientos sobre droga que hay, el 98%, o sea, el 2.100, por decir, son 2.000, bueno, 1.900... 93 son de marihuana y solo 7 de cocaína. A esto se le suma el decomiso que se hace, en realidad el mega operativo que se hace la 1114, que todo, si uno mira, entonces también es otra puesto. Lo de la avioneta es llamativo, ¿por qué? Porque en San Antonio Areco está el intendente Paco Durañona, casualmente uno de los que apoyó a Cristina Kirchner. Empiezan las persecuciones políticas, la operación contra Fernanda Vallejos ahora otra vez, bueno, contra Devido, vale. O sea, empieza todo y es llamativo el reimpulso que tiene toda esta movida. Ahora, si no pueden torcer con todo esto lo que ellos piensan que va a ser la elección, yo creo que es muy factible, sobre todo a Vidal, porque las declaraciones de ayer... Porque uno lo puede tener en la cabeza, porque las conspiraciones son hermosas en la política, la verdad que a mí me encantan, pero las declaraciones de Vidal de ayer que le hace a la Nata, más allá de la nota complaciente que le hace, empieza a hablar de ella que tiene que, si tiene que vivir en la base militar por su seguridad, 4 años más lo va a hacer, que ella es una gran luchadora contra las mafias y la policía, y que ella es su gran promesa de campaña, si uno quiere. Todo esto para no hablar de lo que realmente sucede, que es que la economía no le está funcionando y tienen que llenar de humo todo lo que se pueda el aire y viciar todo lo que se pueda el ambiente en el que respiramos, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza... A mí me sorprendió, por ejemplo, también el hecho del chico que saltó la valla para saludar a Vidal en Mar del Plata. Porque el PRO tiene la costumbre de a dónde va, pone vallas a 400 metros... pone vallas a 100 metros y después pone vallas alrededor. Sí, hace unos anillos, sí. hace en forma de anillos. Y es insólito que alguien haya podido traspasar esas vallas. Eso tiene que ser alguien que estaba ahí, que era del PRO o que era afín, o alguien que lo llevó y le dijo, sí, anda, pasá, salúdala, y le hizo pegar un buen susto a ella. Sí. Por eso digo que yo no descarto que tal vez ni ella esté enterada de que... No. O sea, no es una operación que monta todo el PRO, sino que tal vez hay un sector del PRO que dice, pará, hagamos esto que puede funcionar, no la van a lastimar, pero sí la van a asustar. No sabemos, pero sí es factible, aparte, sí es factible que la derecha pueda hacer estas cosas. Sí, ¿eh? A mí lo que me preocupa en realidad es el Ministerio de Seguridad que tenemos es espantoso. O sea, no tienen... Ministerio de Inseguridad. No tienen previsión de nada, pero encima, si alguien está tramando esto, ya sean servicios de inteligencia, ya sean personal de la policía bonaerense, que podría ser... Tranquilamente. Gente que se siente afectada en algún interés que tal vez le hayan tocado. Yo no veo muchos intereses tocados, por más que digan, sí, cambiamos a 4 jefes de policía. La verdad es que la provincia de Buenos Aires, los que la conocemos más o menos, sí, sabemos que la siguen manejando los mismos. A ver, no nos engañemos. No, te cambian tema... 4 figuritas y claro. En realidad el poder de la trata, la droga y todo lo demás la siguen teniendo los mismos tipos porque siguen como asesores de Vidal. Sí. O sea que uno no puede pensar que viene por ese lado. Y aparte, Débora, pensemos una cosa. Yo hice, me tomé el trabajo, un derrotero de hace tiempo, de mirar las conexiones del narcotráfico y el gobierno actual, ¿no? Bueno, sí. El 18 de febrero, lo primero que hacen es poner a Roncaglia en la federal. Roncaglia es un reconocimiento. No hace falta. Googleen, pongan DEA y pongan Roncaglia, comisario Roncaglia, el jefe de la federal actual, es un agente de la DEA. Bresci, que lo echaron por sus vínculos con el narcotráfico, era el jefe de la bonaerense hasta hace poco. Uh-huh. Sí, que lo terminan echando, que lo denuncia Carrió. Sí, ¿no? Ahí hay otra interna. Ritondo, no lo voy a decir yo, pero... Ya lo dicen todos. Lo dicen todos. Está sospechado de ser un amanuense, digamos, de los carteles. Encontraron hace poco dos toneladas de merca en coso de acero. A los tipos los agarran los mexicanos en Puerto Madero. Me acuerdo de el fiscal Novo, que hace poco renuncia, amigo de Massa, también por encubrir narcotraficantes. De Massa y protector de Bonadío cuando mató a 2 personas que todavía no sabemos por qué las mató, porque nadie investigó. Y casualmente, después de haber hecho él esa investigación, entre comillas, investigación, ¿no? Sí. Bueno. Sobre el asesinato de estas 2 personas, en la casa de Novo, unos meses después, Novo mata a un tercero, y cuando uno mira las crónicas en los distintos diarios que fueron apareciendo de Bonadío, del hecho que lo tiene como protagonista, dice, en unos, dice que había 3 individuos y que Bonadío había matado a 2. Y cuando meses después aparece en la casa del fiscal Novo supuestamente un menor y lo mata y no se encuentra el arma, supuestamente un menor armado que entra a tu casa para robarte, se supone tiene un arma por lo menos, bueno, no tenía ningún arma y él lo mata. Él hace toda una operación que había salido por una ventanita, se trepó por un techo de tejas, entró por detrás y lo mató por la espalda. Da la casualidad que los 3 mueren por la espalda. Y me parece demasiada casualidad que entre el fiscal y el juez se conozcan. Y me parece demasiada casualidad que el fiscal sea el que protegió al juez sin investigar esta situación. Eso nunca se investigó, nunca, supongo que ya está prescripto, porque acá todo prescribe, ¿vio cómo es esto, no? Que prescribe, usted mata 40 tipos, prescribió, ya está, no venga con esas cosas. Bueno, Bonadío tiene el cargo a cargarse a todos los... personas que tenían los inmuno... ¿Cómo eran? Los hemofílicos. Hemofílicos. Se cargó a 100. O sea, no me asombra eran para 165 nada. Los contagiados y creo que ya murieron casi todos. Y el tipo sigue siendo juez federal, ¿no? Hoy imputa a debido con una... O sea, con un embargo de 1.000 millones de pesos. Va a ser interesante con impute a debido porque debido era el jefe de planificación, pero el ministro de transporte era Randazzo. Pequeño detalle, ¿no? Bueno. Si él dijo que había que subsidiar a los al transporte público, ¿quién era desde el 2012 el ministro de transporte? Randazzo. Hay que verlo. ¿Hasta dónde llega? No sé. Va a tirar de el problema que tienen con Devido es que si Devido realmente habla, bueno, vamos a ver. Por eso frenan la causa de Odebrecht. Está bien, a ver. Todas las imputaciones, ya sabemos que el Poder Judicial está actuando como hace el Grupo Clarín, ¿no? O sea, hace operaciones, hace, en base a una denuncia periodística, hace una causa penal, pero están tapando todo lo demás. Y a mí me parece que es mucho más grave todo lo que está pasando en el país que si Devido se llevó o no se llevó plata. Si se llevó plata, métanlo en cana, por mí, enciérrenlo. La verdad que si hay algo que no voy a tolerar, y no me vengan con que, ay no, pero es de los nuestros. No, no me importa. Si afanó, que vaya preso. Listo. Pero primero demuéstrenme que afanó. Obvio. Porque tampoco quiero que metan preso a cualquiera por el solo hecho de decir, no me gusta este tipo, como piensa, o no me gusta su partido político, lo meto preso, que es lo que hicieron con Milagro Sala. Entonces, afanó, fenómeno, investigalo, yo no tengo ningún problema. Investigalo a él, investigalo al que le seguía, al que estaba debajo, al que estaba arriba, investiga a todos. Pero investigalos. Sí, obvio. Por eso digo, es medio... La verdad que... Es que si... Todo... Si vamos a investigar, no queda nadie. Hay que investigar. No queda nadie. Hay que investigar. Yo estoy de acuerdo en que hay que investigar. Y por eso Cristina dijo, investiguen toda la obra pública. De hecho, que el Congreso rechazó investigar, ¿no? Porque eso fue presentado a las comisiones para que se investigue. Y ha sido rechazado... Porque ella es obvio. Vamos a decir, adivinan quién le van a encontrar. ¿A quién van a encontrar? Claro, bueno, la movida es que dijo, pero ni siquiera dijo, no investiguen de la dictadura, porque esa es fácil. Okay. ¿Sí? Investiguen desde 2003 para acá. Hagan una auditoría. ¿Y la hicieron? No. ¿Por qué? ¿Por qué no habla López? López no está en la cabeza, el otro López, el que está en la cabeza. ¿Por qué no habla me quedé José Tilda. López? El que dicen hablando, que tiraba... Está hablando, ojo que está hablando. ¿Sí? No habla con la prensa, pero sí parece que habla porque el fiscal delegado, mucha de la información que logró reunir acerca de el soterramiento del Sarmiento fue justamente por las declaraciones de López. Ah, mira, no sabía tanto. Sí, sí, así que está hablando y me parece muy bien que hable. Sí, yo quiero que hable más. Sí, obvio. Que hable todo lo que pueda. Sí, que hable todo lo que pueda. Aquí le dio esos 9 palos, ¿no? Estaría, sería sí, muy porque a ver, como digo yo, cuando uno llega al Estado, uno no abre el cajón del escritorio del presidente y encuentra un fajo de billetes. Salvo Macri. Macri encontró el Banco Central lleno de plata, pero bueno, al margen de eso y que se la está llevando, yo digo, uno no abre un cajón y encuentra los billetes. Los billetes vienen de la obra pública, de los empresarios, de no, los lobbies. Los billetes vienen, por eso es muy difícil la historia de comprobar de quién es la guita. Por eso la guita no es de nadie, porque esa guita que ponele que tiene López es guita que ya ha sido evadida, que está sacada del círculo legal, si querés. Por eso aparece la coima. Nadie, acá no es como en Estados Unidos que está legalizada. Lo del lobby, y dicen, bueno, tanto, le pagué tanto, a tal. Acá no existe eso. Entonces, ellos sí, hasta legalizan las coimas y es por ley. Sí, sí. O sea, lo tienen todo estudiadito. Coima, ¿eh? Ahora, y no es, como no es ilegal, lo pueden hacer. Ahora, acá es ilegal, pero para hacer ese circuito, tiene que primero salir, haber evadido esos 9 palos para dárselo a él. Porque yo que sepa, no creo que Calcaterra tenga en su balance, le di 9 palos a José López, ¿no? No, es raro. De hecho, él no tenía acceso al dinero. Él era un empleado de Calcaterra, de la empresa IEXA. Y miremos el caso de Odebrecht. En los mail, donde aparece lo de GI dejando cosas con 20 palos, que casualmente son los 20 palos que después se gira Macri afuera. Vio que el señor este Sánchez Caballero, que estaba en esos mails que usted menciona, sí. ¿Vio dónde está ahora? No. Es el vicepresidente de Geometales, la empresa de Macri. Sabemos todo, vamos. En la operación técnica está Eugenio operando hoy, muy bien. Y estamos acá en Radio H siendo las 18:26 de este lunes, un lunes que ha despejado, Después de tanta lluvia... Yo salí de lluvia y en el medio del viaje me agarró el sol. Bueno, yo igual. Estuve todo el día mojado hasta que salí. Dije, bueno, me duché para mojarme más y salí y bueno, ya estaba bien. Así que bueno, hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar con la socióloga Alcira Darocchi, que la señora Vanessa Delgado debe tener... B. Delgado le mandé, porque me quedo con el fiscal Salgado. Sí, está... Sí, Vanessa Delgado. Va a tener una referencia de quién es la que vamos a la entrevistada que vamos a tener un ratito. Uh-huh. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación de siempre. Vamos a charlar con Alcira Darocchi. Ella es socióloga, es coordinadora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, el GESPID, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en temas de cárceles y torturas, coordinó entre otros el desarrollo del registro de casos de torturas y malos tratos que se generó en la Argentina. Es autora de numerosas publicaciones sobre niñez y juventud y el gobierno de las mismas a través de las agencias de control sociopenal. Casi nada. Sí, casi nada tiene, ¿no? Para currículo no lo vamos a leer todo, pero sí, con ella vamos a hablar porque, bueno, un poco la idea... porque pasó algo, había conversado, ¿no?, con ustedes, y por eso el atrevimiento de estar hoy acá acompañándolos tiene que ver con intentar conversar con Alcira, que es especialista en estos temas, algún vínculo que pueda tener en los diferentes hechos que se van dando en la realidad argentina hoy, que parecieran tener un denominador común, que es el avance de un tipo de Estado, que nosotros llamamos un Estado punitivo, por sobre un Estado social. Entonces, algunas cosas que parecen desconectadas, como puede ser la modificación del Código Penal, que tuvo que ver también, como suele pasar en estos casos, a partir de un hecho mediático tristísimo, como fue el femicidio de Micaela, en manos de una persona que debiera estar detenida, pero que el juez desoyó a los peritos y entonces estaba libre. Digo, a partir de un caso mediático y terrible, lo que se propone es más cárcel. Lo mismo pasa con el debate de la edad de punibilidad sobre los jóvenes, que a partir de un caso terrible, de tragedias sociales, como puede ser la muerte de un joven en manos de otro o de un niño en manos de un joven, también a partir de esa resonancia lo que se propone es más cárcel. Y un poco lo que vamos a conversar con Alcira es, ¿qué soluciona más cárcel? ¿Por qué la propuesta en lugar de políticas sociales es de más cárcel? Ahora, en el caso de esta nueva modificación, además de ser más cárcel, es más cárcel para todos por las dudas. Claro, exactamente. Eso me preocupó un poco. Claro, son temas que habilitan, por eso corren los márgenes de este estado punitivo, y es más cárceles para todos por las dudas. Sí. Y cuando uno, como nosotros hacemos del instituto, yo pertenezco a otro grupo de estudio que trabajamos juntos con el GESPID, que coordina el CIRA, que es el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, nosotros trabajamos mucho la temática de la selectividad del sistema penal. El sistema penal es un tema estigmatizador por excelencia y selectivo. Entonces, sobre esa base, si el sistema penal selecciona pobres para el encierro, pensar que habilitar los márgenes, digamos, más muros, más cárceles, más encierro, resolvería algo del orden de el crimen, que es de lo que estamos hablando. Hablamos de crímenes, los femicidios son tipos de crímenes específicos, los que pueden cometer jóvenes, menores de edad o mayores de edad, también son crímenes. Ahora, una cosa es la política criminal y otra cosa es querer gobernar a través de políticas penales, en lugar de ampliar los horizontes de las políticas sociales. Digo, ese creo que es el debate más profundo. Sí. Y algunas de estas cosas que suceden, incluso la modificación del Código Penal, aunque esté montada sobre la idea de más castigo para los femicidas, en realidad pareciera que puede haber otra forma de leerlo. Sí, me pareció, no sé, yo leí un par de declaraciones de Pichetto que ya, si antes lo detestaba, ahora después de esto lo detesto más. Por favor, gente, no pongan más a ese señor en las listas, no puede seguir siendo legislador, no puede ser senador nacional alguien que piensa de esa manera. Lo único que les pido, por amor de Dios, ya está, basta, ya estuvo 30 años mamando de la teta del Estado y trayéndonos toda su hipocresía. Ahora está nucleando, digamos, el haciendo un bloque anticristinista en el Senado. La verdad que es un señor todo que... Todo lo que hace es destructivo. Sí, todo lo que... No, en realidad destructivo no, sino que él construye en lo que él cree, ¿no? Que este es el sistema de exclusión. Es esto, por eso él piensa... ¿Sabe por qué cree eso? Porque es un señor que no laburó nunca en su vida. Ese señor siempre vivió de arriba. Primero vivió de los padres, después vivió de la política. Y después que vivió de la política se fue trepando y quedándose como un monito agarrado del poder del Estado siempre. El día que ese señor pierda los privilegios y tenga que ponerse a laburar y a generar su propio dinero y a ver cómo hace para subsistir, va a haber otro mundo que hasta ahora él nunca vio. Él hasta ahora lo único que vio es alguien que siempre le proveía las cosas y que todas las tiene por decir, soy senador. Bueno, ¿sabe qué? Quiero que lo saquen del Senado y que tenga que volver al llano a ver qué hace de su vida. Porque su familia es productora y consiguió, gracias a que él es senador, derechos de riego y un montón de cosas que de otra manera tendrían que pagar. Entonces hasta su herencia está beneficiada por su cargo en el Estado. Y no me hagan hablar más de Pichetto, porque mire, ya me pusieron a hablar. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Comienzo de espacio publicitario. No hagan lo que dicen, decí lo que hacen. 2068-3233. 2068-3233. Hasta la H va a dejar de ser mucho. Silencio. Hacé silencio. Hacé silencio. Silencio, por silencio, favor. Silencio, por favor. Silencio, por silencio. Favor. Hacé silencio. Prefiero silencio. Prefiero el silencio. Silencio, por prefiero favor. Hacé silencio. Shh, respetá. Silencio. Y hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia.

Claro, y vos mirate, está. Ok. Estamos en comunicación, sí, con la socióloga Alcira Darocchi. Hola, Alcira, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Mi nombre es Gustavo Tadeo y está Vanessa también con nosotros. Hola, Vanessa, ¿cómo andás? Hola, Alcira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo que veníamos hablando un poco es cómo con la excusa para modificar o hacer una reforma en el Código Penal. Fue un femicidio, digamos, el de Micaela, esa militante, de, creo que de Entre Ríos. Sí. Y a raíz de ese problema, cómo esta modificación del sistema penal no resuelve, digamos, las violencias sociales, ¿no? Y queríamos, más que nada, preguntarte un poco sobre eso, sobre qué ves vos con estas modificaciones en el, y las reformas que está proponiendo el gobierno en, al sistema penal, por, digamos, situaciones creadas por ellos y no tanto, ¿no? Bueno, y la ley de ejecución penal, que es la ley que están reformando ahora o que reformaron ya, uh-huh, es una ley que tiene muchas reformas ya hechas. Y esta es, es una ley que recibió reforma también en el momento de las leyes, las denominadas, las más denominadas leyes Bloomberg, con los secuestros extorsivos, uh-huh, en donde tampoco al que secuestra, que está imputado un delito de secuestro extorsivo, se le permite gozar de los derechos que la ley le otorga, aunque el penitenciarismo le llama beneficios, pero son derechos, que es la libertad condicional, la libertad asistida, uh-huh, y demás. Esa tendencia a ir encerrando cada vez más tiempo a la gente, cada vez más gente y cada vez más tiempo, es una tendencia que tiene una trayectoria en los últimos 20 años y que ahora ha encontrado en los hechos, en la casuística, en los casos lamentables y terribles que suceden, que por supuesto son actos de una fuerte carga de violencia, uh-huh, digamos, la justificación para el despliegue del populismo punitivo. Entonces, esto no es solamente, no es otra cosa que un acto de venganza, uh-huh, porque no va a resolver la violencia de estos delitos, lamentablemente, tener a alguien adentro de la cárcel más tiempo, sobre todo el delito de homicidio, el delito de violación, en donde además, si está en la cárcel, con toda la violación sistemática de derechos que se producen dentro de la cárcel por medio de la violencia estatal, bueno, estamos produciendo, digamos, seguramente mucha más violencia. O sea, esto responde a determinadas, a esta cuestión de legislar a partir de las miradas o de las necesidades de las víctimas, donde uno a la víctima le puede entender, por supuesto, su terrible deseo de venganza, o a los familiares de la víctima. Sí. Uno lo puede entender. Pero según dicen, hace 300 años nació el Estado moderno, pareciera, dijeron, alguien comentó, que era para justamente dirimir la venganza entre los particulares, entre otras cosas. Sí. Entonces no puede ser que el Estado, en su dimensión gubernamental, ejecutiva, legislativa, asuma la responsabilidad vindicativa y entonces decida tener más tiempo gente encerrada en el nombre de tener en cuenta a las víctimas. Sí. Aparte, la verdad que eso es un acto de profunda violencia estatal, ¿no? Claro, y aparte lo perverso del tema es que se monta sobre una causa colectiva, como el Ni Una Menos, por ejemplo, en el caso de los femicidios. Claro, claro. Y claro, sobre eso, legislan para cualquier caso, ¿no? Entonces, sí, sí, esto es un debate, digamos, esto tiene que ver, es un debate muy mucho más amplio, que además que involucra al Estado, también involucra la demanda social, ¿no? Hay que reconocer que, digamos, muchos sectores feministas demandaron, digamos, que se agrave la pena por el femicidio. Sí. Y esto también es un tema, vos le estás dando de comer a los monstruos, ¿no? Uh-huh. Y no casualmente, digamos, el haber agravado las penas a las personas que han cometido delitos contra las mujeres, no ha disminuido esos delitos. Al contrario. O sea, cada vez, claro, al contrario. Entonces, cada vez damos cuenta que el agravamiento de las penas, y sin embargo vinieron de movimientos feministas inclusive, ¿no? Sí, obvio. Y esto también hay que debatirlo en estas cuestiones, ¿no? Digamos, porque hoy supuestamente es en respuesta a estos crímenes horrendos como la violación y el homicidio. Pero vos con esto estás abriendo la puerta a que el Estado tiene la capacidad, la expansión punitiva de retener gente dentro de la cárcel. Insisto, de una institución que viola sistemáticamente los derechos humanos a partir de la violencia estatal. Uh-huh. Cuando digo viola, viola severamente. No da de comer, no asiste a la salud, golpea. Tortura. Es decir, el Estado retiene gente para producir este daño sobre las personas que retiene. Entonces digo, la verdad que, pero esto también está de alguna manera legitimado, legitimado socialmente. Entonces, por eso nosotros le llamamos a esto el populismo punitivo, porque salen con respuestas a las demandas. Entonces, como respuesta a las demandas, bueno, tanto es como la cuestión de la bajada de la imputabilidad, respuestas a las demandas. Claro, exactamente. Y además, la exposición mediática de estos casos refuerzan, digamos, crean el sentido, digamos, de esto, de profundizar, digamos, el aumento de penas y el avance, sí, del estado punitivo, ¿no? Sí, lo que más a mí particularmente lo que más me produce enojo y realmente me hace que uno sale a gritar fuertemente la estafa. Sí. Digo, la estafa de un Estado, en este caso en la dimensión gubernamental ejecutiva, por las propuestas de modificación de la ley del Ministerio de Justicia, el ministro Garabano y de los legisladores. Que ojo, hay que ser justos. Esta no es una ley de Macri, esta es una ley del Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tomar en cuenta quiénes son todos los que la votaron. Exactamente. Porque si no, después estamos, la ley Macri, la ley esta, la ley... No. Esto no hubiera podido salir si Macri hubiera puesto el proyecto, Garabano, quien fuere, visto el proyecto en comisión, y esto no hubiera tenido ni medio tratamiento, esto no llegaba a ser sancionado. Entonces digo, esto también, porque si no los responsables de los legisladores pareciera que están ahí, son muñecos de torta que levantan la mano y no saben lo que están haciendo. Todos tienen una sed punitiva muy fuerte, todos los bloques, Miren lo que fueron en el año 2004 las leyes Bloomberg, las mal llamadas leyes Bloomberg, que en realidad eran las leyes de Rucauf, los proyectos de Rucauf en comisión. Y no salían, bueno, se produjo ese secuestro y el asesinato de Axel Bloomberg, y entonces habilitó la gran marcha de las velitas y habilitó entonces que salgan todas, menos la baja de edad de imputabilidad, que también estaba en carpeta. Pero menos eso salió todo, y salió una cosa horrorosa, digamos, en el año 2004. O sea, esto es un... Por eso digo, cuando uno historiza, tiene simplemente el compromiso político que, historizando, ayuda a la reflexión crítica. Claro. Por supuesto que este gobierno, que es una derecha conservadora, puede ser mucho más punitivista o no. Bah, qué sé yo, no sé si hubiera mucho... En el año 2009, la ley de reforma penal, de régimen penal juvenil, con la baja de edad, tenía media sanción. Sí. Entonces digo un poco para mirar un poco las cuestiones. Me parece que esto excede algunas veces ciertos escenarios políticos, ¿no? Me parece, claro, que esto responde a otras cosas. Entonces a eso tenemos que estar alerta, ¿no? Le quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de los femicidios, es algo que el aumento de las penas para los femicidas no bajó la cantidad de femicidios. De hecho, antes era 30... mujeres, no, cada 30 horas cada 30. Se mataba una mujer, y ahora cada 18 horas se mata una mujer. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de la imputabilidad o la punibilidad de los menores, yo veo que hay ahí una bola de humo que nos están vendiendo, porque solamente el 2% de los delitos graves son cometidos por menores. No, eso es más grave aún, porque yo no estoy de acuerdo con nada que tenga que ver con el diseño de una política criminal, primero. Pero si alguien va a fundamentar... Nos dimos cuenta. Pero si alguien va a fundamentar capturar más clientela para el sistema penal, que eso significa bajar la edad, ¿sí? Si alguien lo fundamenta en los criterios del diseño de una política criminal, que son criterios casi siempre estadísticos, uno podría debatir diciendo, mirá, porque amplíes el sistema penal no vas a disminuir los delitos, pero el criterio estadístico estaría, mirá, aumentaron los delitos cometidos por los chicos menores de 16 años, incluso los delitos graves, y entonces yo tengo justificación desde la óptica de la política criminal a pedir la baja. Ni siquiera eso. O sea, ni siquiera lo tienen fundamentado desde algo básico de la política criminal, que es fundamentarla en términos estadísticos. Tengo aumento de delitos. Eso un poco lo hicieron con los secuestros extorsivos en aquel momento. Uno los discutía, les decía, mira, vos no vas a evitar que se produzcan más secuestros extorsivos porque aumentes la pena y porque no dejes salir a la gente. Pero los tipos te decían, bueno, pero mira, yo tengo un aumento exponencial de los secuestros extorsivos. Entonces yo tengo la justificación plena para poder aumentar la pena y para no dejar salir a la gente de la cárcel. Uno no comparte, pero el tipo por lo menos tiene un fundamento. Claro. ¿Sí? Un fundamento que además, bueno, está alimentado, como bien vos decías, por los medios de comunicación y por cierta legitimación social. Ahora, esto es crear Esto es crear el monstruo que no existe. Claro. Y la verdad que crearlo en chicos menores de 16 años, esto sí que es una enorme responsabilidad política en este momento del Ministerio de Justicia, el ministro Garabano y de quienes lo fundamentan en el nombre de... En el ministro Garabano lo fundamenta de acuerdo digamos a las dos líneas que uno siempre ha visto, que son la derecha progresista, que dice que en términos de garantías y derechos vamos a emplear las garantías de los chicos, como si en el sistema penal hubiera garantías para alguien. Uh-huh. Y en el nombre del populismo punitivo, bueno, tenemos que responder también a la cuestión de las víctimas. Entonces, y ahí entonces, pero en realidad no tienen fundamento como para hacerlo. Digamos, solamente demostrar, y esto sí es muy interesante, demostrar que aún sin fundamento, claro, el Estado puede crecer punitivamente. Claro. Y yo pregunto, ¿no? Porque siempre que hay una política, detrás hay un negocio y no hay negocio sin política. ¿Cómo sería el tema con lo que se está hablando, o por lo menos esos rumores que hay de privatizar las cárceles? Sería un negocio perfecto, ¿no? Sí. Yo no sé acá cómo lo podrían hacer. Vos tenés acá, es muy complicado. Eso se puede hacer en Chile y relativamente. No, hay cárceles mixtas, cárceles estatales y cárceles privadas en Chile. Pero Chile tiene una larga tradición pro-norteamericana, uh-huh, en términos de política de seguridad y política criminal. Uh-huh. Digamos que casi es... De hecho, Estados Unidos ha bajado la tasa de encarcelamiento en forma importante, bajado, y Chile también. Mientras que la Argentina ha subido en los últimos 7 años. Y sin embargo, Rusia, y eso no se sabe, uno maneja datos nada más, uh-huh, pero sí es interesante que Rusia bajó nada más y nada menos que 400.000 personas. Sería, ¿no?, interesante ver los homicidios, ¿no? Homicidios, claro, o gatillos fáciles hay también en esos... Claro, sí, pero ellos han bajado, estoy hablando de tasas de encarcelamiento altísimas, sí, Rusia, sí, sí. Estados Unidos, bajaron los dos, Estados Unidos bajó, y Chile también bajó. Para ponerte un país de la región, ¿no? Uh-huh. Otros no, pues Brasil sigue creciendo, por supuesto, y nosotros también. Bueno, Uruguay es un país muy encarcelador, ¿no? En términos de tasa, a pesar, sí, de que le dicen, claro, el paisito, yo no me gustaría cometer un delito en ese país. que así el matecito y la cosa así romántica, yo en Uruguay no me gustaría cometer un delito. Son bastante heavy. Pero volviendo a esto, yo no sé si acá los servicios penitenciarios son verdaderos ejércitos. Y de ejércitos de corrupción. Sí. Entonces, ahí me parece que le costaría un poquito más la cosa, me parece, aunque tengan una idea privatizadora, salvo que entren en el negocio los servicios penitenciarios y vemos cómo, ¿no? Porque no creo que sería una cosa bastante más a largo plazo. O las cárceles juveniles, por ejemplo, que no, sí, existen ahora, pero si bajamos, sí, la edad y tenemos más clientela, bueno, por ahí, sí, podríamos hacer cárceles juveniles privadas. Sí, podría ser. De todas formas, vos sabés, Vanessa, perfectamente que no es el encierro lo que más gestiona a los chicos. Uh-huh. A los chicos los gestiona la policía. Uh-huh. Mientras, claro, vos tenés en la provincia de Buenos Aires 33.000 chicos detenidos formalmente, o sea, que forman un estrado judicial, uh-huh, formalmente, o sea, que eso lo puedo multiplicar por 3, si querés. 32.000, sí, chicos en el año 2016, tenés 500 chicos internados en un instituto. Uh-huh. Entonces, la policía del sistema penal, la agencia del sistema penal que gobierna a los chicos es la policía. No digo que el encierro no los gobierne, pero en mucho menor proporción. Entonces, no sé si estos tipos aumentarían. Yo creo que esto de la bajada de punibilidad, insisto, me parece que afecta mucho más. No sé si va a haber tanta captura, como no la oye hoy, la verdad, tampoco. No sé si va a haber tanta captura de chicos de 14 o 15 años. Yo tengo mis dudas. Yo creo que lo que va a ser mucho más fácil es capturar a los de 16 y 17, uh-huh, porque van a ser menos chicos. Uh-huh. Claro. Sí, y eso me parece que... Si le podemos aplicar una pena a un chico de 14, claro, a un chico de 17 va a ser mucho más fácil. Uh-huh. Sí, el tema también es que la policía, ser administradora del delito... Exactamente, es la que gestiona la política criminal. Entonces, es la que le lleva a los jueces, dicen que los otros son auxiliares de la justicia. Los jueces son auxiliares de la policía, porque la policía es la que le lleva lo que quiere. Claro. Y el otro dice, ah, mirá qué delito, mirá esto, mirá aquello. Y los fiscales, son todos subordinados a la policía, ¿no? Por más que, digamos, dice la ley que es otra cosa. Pero entonces sí, ahora, yo realmente no sé si va a ser, podrá haber algún negocio, que no me cabe duda, seguramente tenemos provincias muy muy heavy, como puede ser Córdoba, como puede ser Mendoza, puede ser la misma provincia de Buenos Aires, que pueda haber alguna cárcel juvenil. Me parece que no sé si va por ahí tanto. Me parece que, insisto, una fuerte gestión. Esto es como la la perpetua en el producto de las leyes Bloomberg, uh-huh. Que la perpetua era 50 años. Cuando nosotros hicimos el repaso desde aquel momento, 2004 hasta acá, la verdad que hay, creo que 6 o 7 condenas en el país que se condenó, que no llegaron, creo que hay una sola de 50, hay una de 42. Pero lo que sí fue claro, que los jueces les fue muy sencillo aplicar 25. Claro. Ah, mira. Cosa que antes era la perpetua. Uh-huh. ¿Está claro? Claro. Mientras que el techo fue 50, bueno, 95, che, tampoco es tan grave. Claro. ¿No? Sí, le bajé, le hice un 50%. Hice un descuento del 50%. Exactamente. Y entonces empezaron a aparecer condenas de 20, 25 años. Hoy están apareciendo en la provincia de Buenos Aires condenas a chicos a 27 años. Uh-huh. Bueno, a chicos que han cometido delitos cuando eran chicos, cuando eran menores de 18, de 27 años. ¿Y por qué? Uno teniendo el régimen de la minoridad, el de la 2278, y un código penal de adultos, uh-huh. por el cual estamos juzgando a los chicos. Por eso nosotros sí estamos a favor del régimen penal juvenil. Uh-huh. Pero el régimen penal juvenil sin bajar la edad. Claro. Esto es lo que no quieren esto. Esto quiere una cuestión extorsiva. Casualmente, el doble femicidio que se realiza hoy en Punta Lara, creo. En Ensenada. Sí, claro. Se ve que el que lo cometió debe tener creo que 20 años, 23, con 23 años, y hoy en la televisión así tiraban edad de encarcelamiento y están hablando de 27, 25. Bueno, claro. Imagínate, o sea, más allá de todo, el tema es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte. O sea, sí, sí. Lo que pasa que, a ver, acá me voy a poner un poco una abogada del diablo, ¿no? Mm. Pero, no sé, vi un poco los detalles de cómo había sido ese crimen y a uno la verdad que le subleva un poco, ¿no? Un tipo que viola, agarra palos, después acuchilla, sí, antes de acuchillarla las tortura con aerosol, claro. Prendido fuego. O sea, hay una personalidad que evidentemente no está nada bien en ese muchacho. Sí, narcomenudeo, claro. También venía de la 1114. No sé, yo creo que los crímenes horrendos han sucedido siempre. Claro, sí. Claro. Digamos, los crímenes horrendos. Esto uno los puede encriptar en estos crímenes horrendos, ¿no? De la historia, los sí. Crímenes horrendos. Y estos crímenes horrendos uno, por supuesto que puede decir, bueno, ¿con esto qué? Claro, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué hacemos? Tampoco meterlo entonces, preso. O sea, yo lo meto preso y cuando sale va a cambiar. No, yo me quedo claro que acá lo que el Estado lo que tiene que hacer, digamos, lo que me queda claro es que el Estado tiene una parte que no es que garantiza que alguien que mete preso lo va a sacar mejor. En uh-huh. este caso, bueno, el delito de semejante gravedad es que el Estado no se siente obligado en absoluto de sacar a esa persona mejor, sino de encerrarlo. Claro. Uh-huh. Digamos, y eso es una potestad que tiene el Estado, porque si no el Estado tendría que estar rindiendo cuenta todo el tiempo, y en sentido es que este muchacho, por más de que lo metas a donde lo metas, no sé qué podés hacer después de lo que hizo. Uh-huh. Digo, más allá de que el Estado tuviese no las cárceles que tiene, quiero decir. Claro, pero a ver, es muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, Luis Muña con el Posadas. Con la gente del Posadas en el año 1976. El beneficiado del 2x1. El beneficiado del 2x1. Sí, claro. Que ahora, claro. Bueno, ahora vuelve a estar ahora preso no. Por los crímenes que cometió, claro. Porque antes estaba preso por secuestro y tortura. Pero a ver, sí. No es muy diferente a lo que hizo Muña. Y sin embargo, mediáticamente, hay sí. Como un manto de piedad sobre el represor genocida. Porque bueno, ya pasó mucho tiempo. En cambio, a este sí. Lo queremos encarcelar, si es posible matarlo. Sí, bueno, no son las mismas víctimas, ¿eh? Claro. También claro. Eso digo en términos de la legitimación social de la dictadura, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. No es la misma víctima esta. Estas son dos niñas inocentes, estudiantes de medicina. Bueno, ¿no? nosotros eran dos médicos. Sí, bueno, pero digo, eran dos médicos probablemente con cierta, digamos, compromiso subversivo, digo, en la imagen de la gente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. La construcción de sentido, digamos. La construcción de sentido, no es que sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, en ese sentido, no bueno. Víctimas, las víctimas adecuadas, como decimos muchas veces. Exactamente. En el tratamiento mediático, las víctimas adecuadas para que nos sirvan para estos debates de la Y además esta era la guerra, ¿no? Dicho sí, en esos términos, sí, sí. ¿No? Entonces vos ante eso tenés que, bueno, obviamente que lo único que te queda es una confrontación política, no te queda tratarlo de entrar en razón y decirle, por esto que vos decías, ah, pero este no es distinto al crimen que cometió, no me interesa, punto. El otro es un genocida, no tengo nada que discutir con ese señor que se tiene que quedar todo el tiempo en la cárcel. Uh-huh. Y listo, y no, hay cosas que no las podés entrar en razón si alguien no entiende que es peor participar de un plan de exterminio, claro, que un acto individual aberrante, por uh-huh. supuesto, pero un acto individual aberrante que, bueno, tendrá su pena, su carga y se terminó. Y lo que vamos a hacer, tampoco no podemos estar todo el tiempo viendo, tratando de comprender por qué alguien comete un delito tan atroz. Claro. Digamos, pero nosotros tampoco, ni un país puede legislar de acuerdo a un delito tan atroz. Uh-huh. Alcira, una pregunta. Yo les voy a recordar que Alcira es coordinadora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, el que es PID, que es colega sí. nuestra del Observatorio de Docentes y Jóvenes en el Gino Germani, y aprovechar tenerla Alcira del otro lado, yo colada en el estudio, pero no importa, aprovecho que la tengo Alcira, que siempre me gusta escucharla, y retomar alguna de las ideas que decías antes sobre esta gestión, este gobierno de los jóvenes en los territorios, que se da más por las fuerzas policiales y por la superposición de fuerzas policiales que hay hoy, sí, por claro. ejemplo, en el conurbano bonaerense, que con el encierro, que puede ser una cristalización de este disciplinamiento, ¿no? Para los jóvenes, que además son los jóvenes de las barriadas populares, ¿no? Sí, son los jóvenes pobres, porque el despliegue de las fuerzas policiales se da en las poblaciones pobres, al igual que el encierro, digo, ¿no? Hablar un poco de esta selectividad del sistema penal. Justamente, cuando debatíamos, y me ha tocado escucharla decir varias veces sobre el tema de la edad de punibilidad, digo, bueno, sistema penal, ¿a quién persigue? ¿A quién encierra? ¿A criminales o a pobres? No está gestionando el delito, está gestionando la pobreza. Ajá. El delito no es una preocupación. Realmente no lo es. Si no, tendrían que por lo menos venir acá al Campi Abril, que lo tengo acá cerca de casa, y tendrían que poner en cana a todos los que viven ahí adentro. Si el problema les preocupara el delito. Si les preocupara el delito en términos de atentado contra la propiedad privada. Porque esta gente que está en la cárcel, si vos sumás todo lo que han robado, no es ni la cuarta parte de las 5 casas de Abril. Claro. De los que viven ahí adentro, ¿no? Entonces, me parece que a mí me habían dicho que también el derecho penal moderno había nacido para proteger la propiedad privada. Bueno, me parece que no es tan así. Me parece que es, en definitiva, es para cierto gobierno de la pobreza, uh-huh. ¿sí? Que tiene que ver con la gobierna, con la capacidad más represiva y violenta del Estado, uh-huh. de un sector de la pobreza. Uh-huh. Y esto es lo que es el despliegue, y sobre todo la pobreza joven y de los más jóvenes dentro de los pobres, que también pueblan las cárceles. Dentro de lo que son los adultos, hay una cárcel joven, por decirlo de alguna manera. Claro. Y esto es, el tema del sistema penal, la verdad que la persecución criminal, la verdad no ha dado resultado en 300 años. Por lo tanto, debería rendir cuentas de por qué no ha dado, ¿no? Ajá. Debería rendir cuentas. ¿Y por qué considera que se insisten en la misma política? Sí, porque la verdad que es bárbaro, les da un resultado bárbaro. Porque Ajá. esto te justifica que vos tengas, por ejemplo, lo que decía recién Vanessa recién, y vos tenés cerca de 100.000 policías en la provincia de Buenos Aires. Sí. Vos tenés, en la ciudad de Buenos Aires tenés 28.000 policías en un sentido amplio. Cuando digo 28.000, digo lo que era la Policía Federal, Policía Metropolitana, Ajá. Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. 28.000 en 200 metros, en 200 kilómetros cuadrados. Exactamente. Eso en la ciudad de Buenos Aires. Es un ejército de ocupación. Claro. Exactamente. Y eso, esta estructura viene del año 2010, cuando se crea el Ministerio de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que son con 11 planes de seguridad del año 2011. Planes de seguridad nacionales sobre la ciudad. No en aquel momento el gobierno de Macri, que tenía uno solo creado en el año 2008 cuando crea la Policía Metropolitana. Entonces, lo que vos ves es un gran policiamiento territorial en los últimos 30 años en América Latina, no solamente en Argentina. Un enorme, vos fijate solamente lo que hacía Dilma Rousseff uh-huh. en el tema de la pacificación de las favelas, ¿no? Yo he estado ahí, y yo lo he visto, no me lo ha contado nadie, entrar los tanques, uh-huh. Tanquetas a las favelas, tanquetas de la policía militar. Además, ellos tienen policía militar. Claro. Que acá en cualquier momento te va a aparecer algo de eso. Sí, policía militar. Ya la gendarmería es una policía militar. Yo ¿no? me acuerdo, por Porque ejemplo... la gendarmería está en tarea de seguridad interna. Claro. Y Ajá. es una fuerza que si vos te metes en la página dice fuerza militar. No dice fuerza de seguridad. Fuerza militar. O sea que la gendarmería vendría a ser una especie de policía militar. No lo terminan diciendo, pero termina siendo así, metiéndose en los asuntos internos. Y yendo a todo conurbano como Rosario, como provincia de Buenos Aires, qué sé yo qué, a salvar no sé qué, cuando si vos vas por las fronteras, que yo las recorro también, no es posible el contrabando y el tráfico de droga por la frontera sin la participación de la gendarmería, ¿no? Entonces no sé a quién vienen a salvar acá a esta gente. Pero bueno, vinieron a salvar no sé a quién. Entonces este policiamiento territorial brutal que se produjo en los últimos 20, 30 años en América Latina, no son más que recetas muy fuertes de organismos como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Crédito, el BID y demás, que tiene que ver con la gestión del conflicto de malestar social, digamos, que te generan las políticas neoliberales, que te generan la profunda desigualdad de los últimos 30 años. Claro. Que es una transformación del capitalismo, pero no es otra cosa que el capitalismo, ¿no? Digamos, sí, es una transformación más cruda, digamos, porque es lanzar una cantidad de gente a un mercado excedente, donde el mercado que te queda es el informal o el ilegal, que te queda para sobrevivir. Sí, así a mí me llama la atención lo que contás de esto de la cantidad de policías que hay. Porque hoy, digamos, lo linkeo, ¿sabes con qué? Con las policías, con la autonomía que está empezando a tener esta fuerza de seguridad. Y me hace acordar un poco a lo que le pasaba a Correa cuando se le subleva a la policía por el coso. O acá también. Pasó en diciembre, hace 2 o 3 años atrás. O sea, el poder de autonomía que están logrando esta fuerza de seguridad va a permitir, digamos, que aumenten los casos de gatillo fácil, ¿no? Y todas estas cuestiones, o sea... homicidios policiales. Claro, exactamente, porque sí, por lo que estoy pensando, siguiendo tu argumentación, y a mí me da la sensación que cada vez tiene más poder y cada vez es más independiente del poder político, ¿no? No sé cómo lo ves vos, por ahí estoy equivocado yo. No, ellos siempre tuvieron autonomía, toda la vida. Vos imaginate que la Policía Federal no se modifica, bueno, ahora ya no es más la Policía Federal, sí, porque hay una parte que sigue siendo la Policía Federal, pero la ley orgánica de la Policía Federal es del 58, de la dictadura, porque antes de que asumiera Frondizi, antes de que asumiera Frondizi, es del 58, y no se modificó nunca. Mirá, y vos tenés que leer la ley. No se modificó en estos 30 y pico años de democracia, no las modificó nadie. Y esas son las cosas estructurales que hay que conversar, como la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal. Digo, esas son las cosas que hay que empezar a discutir con los que se dicen progresistas y no sé qué otras cosas más. No sé qué están a favor de los derechos humanos, no sé qué otras estupideces dicen. Bueno, que me lo demuestren, porque vos tenés que mirá cómo tenés que respetar a una corporación para no tocarle la ley orgánica. Eso es lo que te habla de una autonomía brutal de estos tipos. Andá a tocarle la ley orgánica. Tomá. No te dejan. Porque vos tenés que leer la ley orgánica. Yo me la leí para aquel libro que hicimos, aquella investigación que hicimos sobre muerte silenciada. Me leí toda la ley orgánica y yo decía, no puede ser. No puede ser que estos tipos... Y eso era en el año 2004 cuando hicimos la investigación esa. Sí. Ahora pasaron 13 años y me sigo horrorizando. ¿Y cuál es, por ejemplo, uno de los puntos de esa ley que uno dice, no, esto no puede ser y hay que cambiarlo ya? ¿Cuál sería? Y bueno, mirá, uno es el Estado policial. La ley. Uno es el Estado policial. Ajá. ¿Sí? El Estado policial permanente. Sí, el tipo está a las 24 horas en Estado policial. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, yo discrepo con el CELS, porque no estoy de acuerdo con que el tipo lo obligan a portar arma. Bueno, porque el tipo igual va a estar armado, son policías, aunque tenga el arma reglamentaria o el otra arma, no me interesa. Pero digo, esto del Estado policial, vos el tipo lo haces, lo constituís en un ser policial las 24 horas del día. Bueno, eso está en vez de que sea un trabajo. Quiero decir, el tipo va, trabaja de policía, vuelve y deja de ser policía. Digamos, no tiene que ser policía las 24 horas. Digamos. Eso constituye una identidad. Había que explicárselo igual, ¿eh? Exactamente. Y una identidad muy violenta, por cierto, ¿no? Las escuelas de formación, entonces va, porque por más de que vos le des cursito de derechos humanos, vos tenés que fijar cómo practican tiro, bueno, todas esas cosas. Y otra cosa de la ley es el régimen disciplinario. Vos mirás el régimen disciplinario y es tan grave que te afanen o el arma igual como no avisarle a tu superior que te vas a casar. O sea, fíjate, es una cosa de loca. Fíjate, la verdad que... Entonces digo, esto es porque esto es como una banalización. Lo que suena es decir, verá, no te metas conmigo, pues yo puedo hacer estas estupideces y que permanezcan 40 años y nadie se horroriza. Claro. Entonces digo, y nadie se horroriza que estas cosas permanezcan y nadie dice, che, me parece que habría que modificar estas cositas. No entiendo por qué tiene que avisarle que se va a casar. Todavía no entendí esa parte. Bueno. No, parece que sí, que es una falta muy grave, ¿eh? Uh-huh. Sí. No avisarle. No, no avisarle. No. Porque se supone que, me imagino que se tomará licencia, no sé qué hará, qué sé yo. Claro, bueno, tiene que avisar. A ver, eso se supone que uno en un trabajo avisa para poder tener la licencia por casamiento. ¿No se acuerdan de la película, sí, Calígula, cuando se va a casar uno de la corte y le prueba a la mujer, ¿no? Una cosa así. Claro. ¿No? Entonces, no, la escena es heavy, pero me hizo acordar, sí, a eso. Yo creo que esto debe ser porque el tipo le podrá decir al tipo esto de la lógica jerárquica, ¿eh? Uh-huh. No, sí, en esa fecha no, porque te requerimos. Uh-huh, así que vos, claro, no te podés casar en esa fecha. Es decir, esta estructura, esto de construir esta estructura jerárquica también opresiva dentro del régimen. Claro, claro. Todos quieren llegar a ser comisario para, claro, poder hacer lo mismo. Claro. Alcira, sí, yo quería volver al tema de, digamos, porque la modificación del código se dio en esta idea que vos explicabas al principio, ¿no? De situaciones que están latentes, de intenciones de punitivismo que están latentes y que ante algunos casos concretos que toman estado público, que se los pone estado público porque son la víctima adecuada, el victimario adecuado para ese objetivo. Bueno, lo del código se votó, salió. El debate sobre la ley de punibilidad, ¿no? Ayer vuelve a estar en los medios esta intención del ministro de Derechos Humanos, valga la ironía en su nombre, diciendo que probablemente metan el debate previo a las elecciones. Nosotros compartimos incluso en esta mesa acá con los amigos varias veces que no nos llama la atención que sea un electoral cuando se vuelve con este debate, ¿no? ¿Vos cómo lo ves en concreto actualmente en esta coyuntura el debate sobre la baja? Sí, yo lo veo, a ver, yo lo veo muy muy complicado si lo plantean ahora, porque creo que puede salir sin ningún problema. Esto, la única forma que uno podría aceptar, no aceptar nunca la baja, pero digo, aceptar que se ponga a discutir si lo que vos estás discutiendo es el régimen penal juvenil. Uh-huh. Y uno tendría que dar batalla para que no incluya la baja. Uh-huh. Claro. Pero lo que nosotros no podemos, lo que yo siento es que estamos en una trampa. Nosotros nos negamos a la baja, entonces no se debate el régimen penal juvenil. Claro. Y mientras está pasando eso, están condenando a chicos a 27 años. Uh-huh. Cuando el régimen penal juvenil supone un código penal juvenil en donde, en nuestro criterio, las penas no pueden ser superiores a 5 años, uh-huh, para un joven. Las penas más graves, ¿eh? Claro, porque casualmente es en el joven, claro, porque aparte en el joven, que es donde lo estás formando, ¿no? Si lo formes o no lo formes, porque es un joven pobre que no le importa a nadie. Pero lo que sí es cierto es que si vos lo tenés 20 años, 25 años dentro de la cárcel, cuando salga, tirarlo a la basura. Claro. Chao, listo. Asumí la responsabilidad de la muerte civil de ese tipo. Uh-huh. Listo. Asumíla como Estado. Entonces vos lo que tenés que hacer, 27 años, un chico, una condena, a los 18 años, bueno, ¿qué vas a salir? ¿Qué va a salir de ahí? Sí. ¿No? En las cárceles bonaerenses, donde va a estar ese chico, por ejemplo, es confirmado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De la provincia, ya confirmado. Sí, sí, lo leímos. Entonces, Durrani, ¿no? Sí. Entonces digo, me parece que nosotros sí tenemos que decir que se tenga que discutir el régimen penal juvenil, porque estos tipos nos distraen con la baja, nos extorsionan con la baja, nosotros le decimos que no la baja, y mientras tanto no hay un código de procedimiento penal juvenil, no hay un código penal juvenil y no hay instituciones de encierro. Si vas a poner encierro, que sean solo juveniles, porque este chico con 27 años de condena va a una cárcel de adultos. Claro. Entonces, porque no hay ningún sistema hoy juvenil que pueda absorber a un pibe con 27 años de condena. Tiene que terminar en la cárcel de adultos. Hoy con 18 años, habiendo cometido el delito a los 17. Entonces, en realidad, lo que hay que sí o sí es, si vas a tener instituciones de encierro, que sean juveniles y que la condena se deba cumplir en esa institución. Siempre y cuando la condena no pienses en un monto que no sea más de 5 años, en donde, por supuesto, el debate va a llevar, por supuesto, que seguramente algo se aumentará, sí, pero que no puede exceder jamás los 8 o 9 años de la pena máxima para un chico que ha cometido un delito, digamos, grave. Uh-huh. Y estos tipos nos están llevando al debate de la baja de edad y no debaten esto. Y al no debatir esto en esta política extorsiva que está llevando este gobierno, bueno, nosotros y seguimos comprometiendo con no a la baja, pero mientras tanto nos están condenando a los chicos con el Código Penal de Adultos. Mientras tanto no, hace mucho, siempre que nos condenan a los chicos, sí, con el Código Penal de Adultos, en donde todo el mundo se hacía las cruces por las perpetuas, que por supuesto era una barbaridad que se aplicaran a los chicos perpetuos, y de pronto vos te mirabas que había un montón de condenas que no eran perpetuas, pero eran 20, 18 años. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mandar una muerte civil es la síntesis de lo que va a quedar de ese chico cuando salga, ¿no? Exactamente. Entonces digo, me parece que eso tenemos que si quieren debatir el tema de la baja, lo vamos a debatir con el régimen penal. Y van a tener, y le vamos a poner un límite a la baja, pero también un límite punitivo al Estado. Entonces, dejar de condenar a los chicos con el Código Penal de Adultos. Dejar de condenar a los chicos con una ley de procedimiento, que es la ley 22.278, que es una ley tutelar que favorece la ya discrecionalidad y arbitrariedad que tiene todo juez y todo poder judicial, pero esto lo agrava la ley 22.78, sino un código de procedimiento penal que, por supuesto, siempre va a haber discrecionalidad y arbitrariedad porque es esencial en el sistema judicial, pero sí que por lo menos sea más restrictiva, sea restrictiva de esa un poco más restrictiva, claro. Un poco, porque es lo que vamos a lograr. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ir a pelear eso. Y vamos a ver si estos señores en qué términos ponen la... ¿En qué términos se están poniendo la discusión? Debate, si lo que me están queriendo es poner solamente es el debate de la baja, no. Bueno, no hay que permitirlo. Uh-huh. Okay. No, ni siquiera hay que debatir, esas cosas no se debaten. A esas cosas se le dice uno que no. Muy bien. Porque ¿qué hay que justificar? Yo estoy cansada de que uno tenga que dar todo el tiempo explicaciones. Hay que decirle, señores, no. De a mí mi mamá me decía algunas cosas así. Sí. Estamos hablando con la socióloga Alcira Darocchi. La verdad es muy interesante la charla y te invito un día que vengas acá a hablar con nosotros, porque este tema me parece que no va a salir ¿Cómo no va a salir de la agenda por un tiempo largo, así que no sé, me gustaría a mí invitarte y a la gente del programa también para que vengas y sigamos este debate tan interesante acá en los estudios. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias por el llamado. Si Alcira viene, yo vuelvo. Gracias, Alcira. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, siendo las 19:17, vamos a escuchar un temita y seguimos aquí en Salgan el Sol. Radioachi. Comienzo de espacio publicitario. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Manifiesto de la palabra compañera. Tañidos para el nacimiento de una radio. Para ser palabra semilla. Palabra cicatriz. Palabra cicatriz. Cicatriz florecida en banderas jubilosas de victorias. Venimos siendo, pues entrañables antecesores nos pueblan. Seremos tierra fecundada por el riego de las mil voces de la patria grande. Seremos renacedores, poblados y poblantes. No soñamos soñadores de sueños ya soñados. Seremos raíz y horizonte. Historia que nutre y empuja y deviene palabra embanderada de destino. Seremos viento brotado de antiguos corazones militantes. No seremos vanguardia, ni panfletarios, ni tribuna de voces ajenas. Ajenas al sonido de los latidos populares que son nuestro canto. Y sí seremos múltiples y diversos. Sí seremos rama florecida que espera lo que nunca se posará. Y no seremos del desértico territorio de lo antipopular, de las tinieblas de lo antinacional. Los conocemos y no caminamos esos lodos. Presentimos su acecho, pero modelaremos nuestras palabras hasta convertirlas en proyectil que más temprano que tarde les alcanzará el corazón. No somos neutrales, nos queremos marginales, componentes de la bastardía del abrazo y del sentir, habitantes del imposible espacio de la palabra errante y victoriosa. Y te queremos aquí. Sí, a vos te queremos aquí. Palpitante compañero. Te espero. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar. www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Fin de espacio publicitario. 19:25 y ya arrancamos la parte, la meta, la recta final, digamos, de Salgan el Sol. Y Débora, vos. Yo, pero antes de contame, yo de esto, sí, le quería contar algo. Contame. Que me habían dicho un señor que estuvo preso. El señor era contador y fue preso por un negocio que hizo en los años 80 con un importante dirigente radical que lo hizo firmar como testaferro. Un señor que es muy poderoso y tiene mucha plata. Cabe aclarar. ¿Está hoy? Muy conocido. ¿Está hoy? La sombra siempre está, él siempre está, nunca deja de estar. Ah, es uno de las sombras. Es el de las sombras. Una sombra chinesca. Vas, no a ver. Vas a ver. Usaron su nombre para hacer un personaje en la tele. Ah, mira. Bueno, ese señor, por ejemplo, que le había hecho, él fue preso y él no había tenido mejor idea que meter a la esposa también, así que fueron los dos presos. Y como dice siempre, bueno, los dos únicos giles que fueron presos, porque todos los demás, la plata en Panamá, como ya sabemos. Y este señor contaba que un día estaba ahí en la cárcel, qué sé yo, y entonces se pone a hablar con los que estaban ahí y le dice, ¿vos por qué estás? No, yo robé un kiosco, qué sé yo, que esto, que lo otro, me agarraron, qué macana. ¿Cuánto te llevaste? No sé, pongamos de hoy, 1.500 pesos. Bueno, ¿y vos cuánto te llevaste? Y así fue preguntándole uno por uno. Entonces le dice, no, me engancharon por el de Falco, de no sé qué cosa. Sí, como 3 millones de pesos. 3 millones, y todos lo miraron como diciendo, capo total. Entonces dice, no, mirá, capo no soy porque estoy acá. El capo verdadero está afuera. El que tiene los 3 palos. Claro, dice, yo estoy acá y me quedé sin nada. O sea, encima perdió la casa por todo lo que tuvo que pagar después a los abogados, todo lo demás. ¿Y siquiera le pagó el abogado? Nada. Lo desconoció. Y él decía, pero la verdad es que yo con ustedes me pongo una pyme, loco, porque dice, ¿cómo puede ser que estén presos por afanarse 1.500 pesos? Tienen que ser más inteligentes, no te podés venir en cana por 1.500 pesos. Después le das subsidio, y se enoja. La gente se enoja. Bueno, ¿no? Es así, funciona de esa manera. Si volvías a un sitio, no tiene necesidad de ir a por eso me acordé de esa anécdota por lo que contaba Alcira, ¿no? De que en el Country Abril, en Nordelta con los ejércitos privados de los narcos arriba de los techos de las mansiones, por ejemplo. Es que esa es la selectividad del sistema penal, digamos. El sistema penal hoy persigue básicamente pobres, no necesariamente criminales. A veces coinciden. Claro, sí, pero muchas veces no. Entonces, eso es justamente el debate, algo de lo que Alcira traía también cuando nosotros decimos, bueno, avanza un estado punitivo. ¿Por qué? ¿Para terminar con los crímenes? No, para disciplinar pobres. Claro. Y esa es la cuestión de por qué la resistencia que oponemos desde muchos espacios para tratar de visibilizar esto, digamos, en las cárceles hay seguro pobres. Además, quizás cometieron algún delito, ¿no? Y además con sistemas penales que otorgan muy pocas garantías en esos procesos. Y el de los jóvenes, como explicaba Alcira, es todavía el que menos garantías tiene en relación al sistema penal de adultos. Entonces los jóvenes están en prisiones preventivas, digo, pibes de 16 años o de 15 o de 14 que también están presos en la Argentina, están 2 años, 3 años con prisiones preventivas. O sea, sin que siquiera puedan haber sido, se les puede haber imputado un delito o haberse encontrado responsables de ese delito. Entonces, esa falta... Y eso es, pero porque son métodos de disciplinamiento. Bueno, vimos hace poco cómo prendieron fuego a 7 presos en la cárcel de Pergamino y nadie habló de eso. No. O sea, le prendieron fuego a 7 presos y los mataron. Eso no es un delito, parece. Nada. O sea, es una cosa de locos. Por ejemplo, el señor Martino, del banco HSBC, por lavado de dinero, ni siquiera pisó tribunales. Es más, sigue ahora como gerente, lo pusieron de vuelta, ¿eh? Ya está, listo, prescribió. 3-1 que es presidente en Argentina. Por eso digo, bueno, pero hablamos de lavado de dinero del narcotráfico. ¿Por qué los directivos de los bancos que lavan dinero del narcotráfico no van presos y sí va preso un pibe que vende un porro en una esquina? Claro, bueno. O sea, eso es, ¿cuál es el delito? O sea, ¿el delito cuál es? Venderte, no sé cuánto vale un porro, pero ponele. 10 pesos, 50 pesos, no sé cuánto vale. Pero ponele, por esa plata vos vas preso. En cambio, el que lava... No, por esa plata te judicializan, no vas preso. Te judicializan, te hacen quitarme una causa. El tema es que si vos... Bueno, si tenés más de 3, tenés, te llevan claro, preso. Claro, pero la ley tiene ciertos vericuetos interesantes. Uno es, si vos te agarran con un porro, te judicializan. Sí. Hoy por ahí zafás, pero en su momento... te judicializó. Ahora, si te agarran con 10 porros, sos narco. Sos narco. Bueno, ahí está. Vos, con 10 porros, sos narco, ¿no? En cambio, el tipo que lava la plata de el que te lo vendió a vos más que el que se lo vendió a él, más el que lo trafica, ¿no? Que es el que se hace los millones, ese tipo no va preso. No. Y eso es lo loco. O sea, no tenemos uno que esté preso por lavado de dinero. El dueño de la avioneta se sabe quién es. No, era un uruguayo, creo. Sí, hasta donde sé es un uruguayo. A ese no lo van a buscar. Siempre le usan la avioneta a él, se la roba. Sí, la verdad, tres veces la avioneta. Tres veces. Además, anda por todo el país, aparte esa avioneta. No sé qué autonomía tiene de vuelo. Ya la deberían reconocer, ¿no? Ahí va la... Cuando veas una avioneta celeste, ahí va la narco. Me hace acordar al auto de mi vecino a la vuelta, ¿no? Que estaba tan. Siempre, como está pintado de rosa, siempre lo detectamos. Bueno, en todo claro. Bueno, y la avioneta esa es lo mismo. Siempre aviones dije, hay. A mí me encantaría tener un auto de un color así que no lo tenga nadie, tipo el de Penélope Glamour, ¿viste? Claro, que, pero así, después no lo puedes vender. Yo. Más que después no lo vendes. Bueno, vamos a ver. Volvemos entonces, vamos a hablar del genocidio silencioso que está realizando Mauricio Macri y que tampoco está en los medios. Y que, por supuesto, tampoco será penalizado. Porque como no están las estadísticas, no figura, entonces pasa. Tenemos... como ejemplo, lo que había dicho Jean-Marie Le Pen, ¿se acuerdan? En el año 2014, que dijo algo así como que el ébola se iba a encargar de eliminar a la cantidad excedente de población pobre, porque, total, no la necesitamos, y que corría el riesgo Europa de una invasión de pobres, así que estaba bien que el ébola durante 3 meses en África le iba a solucionar todos los problemas. Eso que parecía una bestialidad, eso que fue dicho... con una total sinceridad, creo yo, por ese hombre de 85 años, y muchos enseguida pusieron el grito en el cielo diciendo, no, pero qué barbaridad, ¿cómo va a decir algo así? Pero en líneas generales, la estructura de economías que se está llevando a cabo en el mundo es lo que está haciendo. Cuando uno mira lo que está pasando, por ejemplo, en España con el sistema de salud, que han tercerizado el sistema de salud al punto de tercerizar incluso la historia clínica que la digitaliza una empresa. Entonces esa empresa cobra un extra y cobra, y el sistema de salud ahora gasta 7 veces más por todas esas tercerizaciones que fueron haciendo que lo que gastaba antes. Y como son países que además están endeudados, cada vez tienen menos recursos para destinar a la salud pública. Y esos recursos se los están llevando empresas privadas. Lo mismo está pasando en Argentina. Aunque tengamos todavía un sistema hospitalario, el sistema, por ejemplo, que está diseñando este gobierno para moldear el país, es el mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos que Macri modificó el sistema para la aprobación de los nuevos medicamentos. Ustedes recuerdan que cada medicamento tiene que pasar por ANMAT, medicamentos o alimentos, ¿no? O tecnología médica. Tiene que pasar por ANMAT, tiene un proceso que llevaba más o menos unos 180 días hasta que se hacen las pruebas que el laboratorio dice que hizo para obtener esos resultados. Porque si no, yo vengo mañana, te presento una ampolla de lavandina y te digo, che, con esto matás todas las bacterias, tomátela que está todo bien, y pasa. Bueno, ahora Macri redujo esa cantidad de días a 70. Y automáticamente se aprueba. Antes era, tenía 180 días, se podía extender el plazo hasta que se terminen las pruebas. Bueno, ahora no. Ahora con 70 días se aprueba. Es decir, que va a venir alguien con una ampolla de lavandina y te va a decir, toma, tómate esto que te va a matar las bacterias. No, no tan así, ¿no? Estoy siendo un poco irónica. Sí, igualmente creo que muchos de esos medicamentos son probados también en otros, en sus respectivos institutos de verificación, supongo. No sé. Por ejemplo, la lógica, el glifosato en Argentina jamás hicieron las pruebas para verificar si realmente lo que decía Monsanto era así. En Francia, hubo un científico que hizo las pruebas, Eric Cerelini, creo que se llamaba, hizo las pruebas y demostró que las mismas pruebas que el protocolo de Monsanto decía que había hecho provocaba daños, daños al hígado, daños renales y un montón de enfermedades relacionadas con el cáncer, y eso no figuraba en el protocolo de Monsanto, no decía la dosis letal 50 es tal. No lo decía. Por otra parte, bueno, vamos a aclarar que la dosis letal 50 es, ponen 100 ratas. Le dan una mínima dosis del producto a las ratas. Y ven si se muere alguna. Bueno, no se muere ninguna la primera. No se, van aumentando la dosis hasta que quedan 50 ratas. Y esa es la dosis letal 50. DL50, cuando encuentren eso, quiere decir eso. O sea que para matar a 50 ratas necesitas esa cantidad de producto. Lo cual es muy aberrante todo. Realmente es una farsa que te digan que no mata a nadie. Pero bueno, además de hacer esa modificación en ANMAT, como si fuera poco, Macri avaló la firma de un convenio con la United States Patent and Trademark Office, que es la oficina de patentes de Estados Unidos, que para entrar en un plan piloto que va a durar 3 años. De esta manera, nosotros vamos a aceptar el protocolo que tengan en Estados Unidos para patentar y para los medicamentos y para todo lo demás, sin pasar por el Congreso. Cuando eso debería haber pasado por el Congreso, porque es una modificación de las patentes que implican un impuesto. Bueno, lo hizo pasar, salteó el Congreso Nacional con un plan piloto, que es lo mismo que van a hacer cuando quieran meter las bases militares, con esto de vienen de ayuda, de cooperación, entonces no hace falta que venga. Bueno, esto es lo mismo. En la práctica, lo que está haciendo con estas dos cosas es que nuestro pueblo va a ser el conejito de Indias de los laboratorios, porque en Estados Unidos los planes que tienen para aprobar los medicamentos son demasiado estrictos. en Estados Unidos y en Europa en general. Bueno, acá con 70 días vienen, prueban un producto y si en 70 días no se lo aprobaron porque no hicieron todos los protocolos, lo lamento, che, ya está. Tomate esta pastillita y vemos. Bueno, redujo también el plan de cobertura sanitaria de los jubilados. Ustedes vieron que había sacado ya mayoría le había sacado los 5 medicamentos que le cubría gratuitamente. Uh-huh. Bueno, ahora se los redujo un poquito más. Les digo, en lugar de pagar el 40 vas a pagar el 60. Y así va sacándole todos los días un poquito más a los viejos. Y además presentó un proyecto de ley en el Congreso, una de sus acólitas militantes, para que la vacunación sea optativa. Ustedes saben que... Urros, esa, no me la acordaba. La vacunación en Argentina y en todos los lugares del mundo más o menos civilizados es gratuita, obligatoria, y hay un plan de vacunación que se debe seguir. De hecho, en el año 2005... después de una epidemia de hepatitis que hubo, donde hubo muchos chiquitos que terminaron en trasplante hepático, y son los casos más desesperantes porque en general no hay órganos para niños, sí los hay a veces para adultos, se cambió el sistema de vacunación. El ministro de Salud entonces, Ginés González García, había cambiado el sistema de vacunación, puso que la vacunación se hiciera a partir del año, porque antes era obligatoria, la habían puesto como obligatoria, pero a partir de los 5. Entonces, no quedaban cubiertos los primeros 4 años. Hasta el año más o menos las defensas de la madre le pasan, pero después quedaba libre ante cualquier eventualidad. Y tampoco era obligatoria, porque yo recuerdo haber pagado las vacunas de mis hijos de hepatitis. Entonces las pusieron obligatorias. Y eso en 2 años... casi hizo desaparecer los trasplantes infantiles, pero sobre todo hizo desaparecer los trasplantes de hígado infantiles derivados de hepatitis fulminantes. Es decir, la vacunación, por más que a algunos no les guste y algunos se crean muy New Age con este tema y digan, pero si ya no hay difteria, ¿para qué lo voy a vacunar al nene? Señora, vacúnelo, porque justamente no hay difteria por las vacunas. Esa es conclusión. ¿Sabe cuál es mi consejo? Que agarre a Antonia o a la hija de Urroz y que pruebe no vacunarlos ellos, a ver qué onda. Es que probablemente tal vez no le pase nada, porque, por ejemplo, en Argentina durante 9 años habíamos estado libres de sarampión. Y una señora de estas que no había sido vacunada, porque no fue vacunada, como yo no fui vacunada porque no existía la vacuna de sarampión cuando yo era chica, yo tuve sarampión, entonces yo tengo el anticuerpo, pero si no lo hubiera tenido, no lo tendría. Y como el plan de vacunación te enganchaba a los 6 años, entonces yo ya había pasado los 6 años, no me la dieron. Es decir, alguien de mi edad se puede agarrar sarampión. Y esta señora había viajado a un país donde sí había sarampión. En Italia están muriendo chicos por sarampión. ¿Por qué? Porque hay gente que decidió no vacunarlos, porque las vacunas a lo mejor son pagas, que es otro de los detalles. El genocidio a veces viene por el lado económico. Si vos no tenés la plata para darle la vacuna, Macri, ¿qué hizo con las 19 vacunas? Redujo el plan a 16, sacó 3. Una de ellas, la del rotavirus, donde en el NOA y en el NEA es endémico. Entonces yo a los chiquitos del NEA, por ejemplo, a los más necesitados de cubrir con esa vacuna, yo ya los desprotegí. Entonces probablemente tengas muertes otra vez por diarreas estivales que no las tenías. Entonces esos pequeños pasos que va dando no figuran en ningún lado. No van a salir en las estadísticas. Un chico muerto por diarrea infantil no va a salir en la estadística. Pero es un chico que murió por las consecuencias de políticas sanitarias diseñadas para que se muera. Porque eso es lo triste y lamentable de todo esto. También desmanteló el plan Remediar, el programa Remediar, ustedes saben, cubría 70 medicamentos para distintas patologías. Uh-huh. Bueno, hoy solamente cubre 7. Entonces, si tenés, creo que cubre salbutamol, aspirina, algún antibiótico. Si no te hizo efecto el antibiótico, lo siento, no tenemos otro. Amoxicilina y gracias. Pero necesitabas vancomicina porque tenés una bacteria resistente. Qué pena, te vas a morir porque si no tenés plata para pagarlo, no te